hiperidal. Grito verdad, grito hacia el viento, grito al metal que llevo dentro. Somos de sangre mortal. Voy caminando por este infierno, voy derrotando netas de ajeno. Quiero llegar al final. Voy compartiendo mis pensamientos a mis hermanos que son de acero. Espero poder regresar. Grito verdad, grito hacia el viento, grito al metal que llevo dentro. Somos de sangre infernal. Grito verdad, grito hacia el viento, grito al metal que llevo dentro. Somos de sangre inmortal. Somos de sangre inmortal.